latido americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go home! A la 1:30 de la madrugada del jueves 25 de agosto, en medio de los dos días de paro que se realizaron, huelga general que se realizó allí en Chile, las fuerzas especiales de carabineros atacaron por sorpresa las instalaciones del canal popular comunitario Señal 3 de la Victoria, una televisora comunitaria que está en la zona sur de Santiago de Chile. Esto fue mientras la población estaba, algunos vecinos, dando vueltas por el barrio, pero donde no había una actividad concreta que se pueda hablar de manifestaciones o de algún tipo de barricadas. La fuerza de carabineros llegó en camiones y empezó a reprimir al barrio directamente, y entró por las fuerzas por lo menos a dos casas. No a cualquier casa, ¿sí? Fue a casas de dirigentes sociales, de referentes del barrio. Sí, déjame señalar, Leo, como para que los oyentes puedan hacerse una idea, que cuando estamos hablando de este paro y de las movilizaciones que hay, no estamos hablando de lo que nosotros estamos acostumbrados, de cosas que suceden en el centro de Moreno, en el centro capital. Estamos hablando que a la par que se hacen movilizaciones, en todo el país hay sectores movilizados, e incluso en los barrios más populares, con mucha tradición organizativa, se hacen barricadas. No era el caso este, y es lo que se está señalando en las notas que pudimos leer de lo que fue la represión y el ataque a este canal Señal 3 de la Victoria. Ahora estamos en comunicación telefónica con Luis Polo Lilio, de justamente la Señal 3 La Victoria. Lo presentamos y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en latido americano. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Martín, Rafa, Leonardo, Smarling, te saludamos. Buenas noches, Leonardo y a Martín, un gusto hablar con ustedes y muchas gracias por la solidaridad que están haciendo desde Buenos Aires con este medio de comunicación comunitario que le sirve a toda la gente y a todos los pobladores de esta comuna y de los sus alrededores. Contanos un poquito, para empezar, de qué se trata Señal 3 La Victoria. Mira, Señal 3 La Victoria es el primer canal comunitario en Chile que tiene aproximadamente 15 años de existencia. Es un canal autogestionado que llega a 7 kilómetros a la redonda desde la población La Victoria, que es una población que fue una de las poblaciones más combativas contra la dictadura de Pinochet. Es un canal autogestionado que no tiene fines de lucro y que sale por señal abierta aérea, por la señal 3, y donde todos los pobladores, los jóvenes, las organizaciones pueden venir a expresarse a través de este canal sin ninguna censura, y efectivamente a favor, nosotros por lo menos eso es lo que tenemos como línea editorial, que estamos a favor de los más pobres y los más débiles de este país. Contanos un poco, Luis, qué pasó el jueves 25 a la madrugada, más allá de lo que nosotros pudimos leer de las notas que nos llegaron. Mira, el día 24 y 25, como ustedes pueden saber, hubo un llamado a paro de parte de la Central Unitaria de Trabajadores de acá de Chile, y ese día 24 estuvimos todo el día grabando las distintas manifestaciones, marchas que hubieron en el centro de Santiago y que hubieron acá en el sector. En la tarde, en la noche, acá en los alrededores de la población, hubieron manifestaciones, hubieron barricadas, hubieron fogatas por el tema de la educación, por el tema del cambio de la constitución, por el tema de la salud y por todo lo que hasta el momento de hoy ha estado postergado a los más pobres de este país. pero ya a la 1:30 de la mañana ya no pasaba nada, ya acá no había nada, no habían barricadas, no habían fogatas, no había nada, andaba súper poca gente en la calle, y un camarógrafo nuestro sale de acá del canal porque el baño estaba ocupado y sale dos casas más allá, al baño de su casa, cuando se topa con un piquete de la policía que lo empiezan a agarrar a palo, sin preguntarle nada, lo agarraron a palo. Él entra a la reja de su casa, le rompen la reja, había una moto, le rompen la moto, le rompen todo lo que él tenía a su alrededor, incluyendo el apaleo que él se gana. Después los vecinos empezaron a ver lo que estaba pasando, empiezan a gritar que salga toda la gente, que salga toda la gente, empezaron a salir, sale otro camarógrafo a la puerta nuestra, lo agarran a palos también la policía, y de ahí la policía viene con la cantidad de pobladores que salieron, se repliegan, y la gente salió a la calle, empezó a hablar qué es lo que pasó, empezaron a explicarle entre los pobladores, entre los vecinos, y aparece de nuevo las fuerzas especiales. Va la gente hacia allá, ellos tiraron lacrimógenas en ese instante, cuando empezaron a paliar a la gente. Tú sabes que las poblaciones más pobres, la lacrimógena con las casas de madera se mete por cualquier parte, y los niños y los adultos, la tercera edad, es lo que más salen perjudicados con esto. Entonces van los pobladores allá a la esquina del pasaje a decirle a la policía que no se meta porque hay niños y hay adultos acá en este pasaje. Y la policía empezó a paliar, le pegó a una señora, la botó y le empezó a paliar a los camarógrafos. La gente empezó a hacer resistencia, ellos vienen y se meten al pasaje. La casa de la alcaldesa, que está a unas casas de acá, le empiezan a pegarle a la casa, a tratar de echarla abajo, la reja. Después vienen y se dirigen acá a la señal 3, como nosotros habíamos estado grabando con un foco. Al que andaba con el foco le quebran el foco, a otro muchacho le quebran la otra cámara que andaba, y tratan de ingresar acá al canal, tratando de además recuperar lo que era la cinta. Ellos, lo único que le preocupaba, con la cara desorbitada que andaban, con todo lo drogado que estaban, porque estaban botando espuma por la boca, por la nariz, y andaban con los ojos desorbitados, le interesaba el tema de la cinta, empezaron a patear el portón del canal, pero no se dieron cuenta, con lo drogado que estaban, que la puerta estaba abierta. Entonces, de ahí empezó la resistencia de los compañeros que estaban acá, empezaron a tirarle botellas, a pegarle palos, lo que pillaran le empezaron a dar, hasta que se retiraron. Se llama una ambulancia por las mujeres que quedaron heridas en el suelo, por los pobladores que quedaron heridos, se llama una ambulancia, y ellos iban a volver a meterse al pasaje cuando vieron que la ambulancia estaba con las balizas prendidas, fueron a contratar lesiones a la posta, que el sistema de salud que tenemos lo más cerca posible antes de que llegaran los pobladores a contratar lesiones. Luis, nosotros estamos viendo un nivel de movilización que no se había visto en muchísimos años en Chile. Me imagino que la respuesta a eso también es un nivel de represión que quizás nosotros no conocíamos que se había dado tanto. ¿Es así? Es así, es así. Nosotros lo vemos acá, lo hemos visto en carne propia. Hemos visto, bueno, hay un joven de 16 años que está muerto de un balazo en el pecho por parte de la policía, que no está haciendo nada y fue muerto. La represión acá es pero terrible, indiscriminada, no le importa si son mujeres, no le importa si son niños, no le importa nada, y reprimen tanto con gases lacrimógenos, con sus bastones y hasta con balazos. O sea, no es solamente un poblador que murió, durante todos estos años han habido decenas de pobladores muertos, mapuches muertos por balazos de la policía, y nadie hace nada. A estos tipos no les enseñan derechos humanos, parece, en la escuela cuando los forman. Al contrario, los deforman, y también con el apoyo de los medios de comunicación, que lo único que hacen es mentir y no mostrar la realidad de lo que está pasando en este país. Por lo tanto, hay una gran cantidad de gente que ha sido hasta torturada arriba de los buses de la policía, que estamos volviendo. Nosotros le preguntamos a la gente cuando salimos a reportear, y le preguntamos qué le parece esto, y nos dicen, oye, esto me recuerda mucho a la dictadura. Entonces la gente está con miedo, mucha gente está con miedo, pero hay una gran cantidad y la mayor cantidad de gente que no está ni ahí con el miedo, que ya quiere un cambio profundo en la constitución política, quiere un cambio profundo en la sociedad, y eso es lo que nosotros los veíamos, ustedes, lo que les pasó hace años atrás, y veíamos que en algún momento acá tenía que reventar tal como reventó en Argentina, que los muy pocos se están llevando toda la riqueza y los muchos no se están llevando nada. Luis, vos hablabas recién sobre la connivencia de los grandes medios de comunicación que ocultan más de lo que muestran, las mentiras. Correcto. Que dicen a través de esto. Y nosotros nos llamaba la atención porque de hecho también se ha difundido mucho a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la información. Pero tal vez la represión que recibe la Señal 3 La Victoria también hace eje sobre los medios alternativos y comunitarios, aquellos que expresan la voz del pueblo, la que callan los grandes medios. ¿Cómo está siendo el rol que están cumpliendo estos medios hacia el interior de Chile para difundir hacia la población lo que no difunden los grandes medios? Mira, nosotros hemos ayudado a armar más de 15 canales a nivel de todo Chile. El año pasado ayudamos a instalar el primer canal comunitario en Bolivia, en Cochabamba. Es con un gran esfuerzo ir contra el poder de la comunicación, contra el duopolio que hay acá en Chile, que son dos familias las que tienen la mayor cantidad de concentración de medios. Pero es lo que estamos haciendo. El otro día hicimos un pantallazo en la calle, que se pone una pantalla gigante, se pone una amplificación y se muestran videos, y a la gente le gusta mucho verse también. Pero además ver lo que está sucediendo. Por lo tanto, hay que ocupar la comunicación desde todos los puntos de vista y como podamos. Si no tenemos canal, podemos tener una radio. Si podemos tener una radio, si no tenemos radio, podemos tener un papel mural. Si no tenemos un papel mural, un panfleto. O sea, tenemos que comunicarle a la población lo que está pasando y lo que está sucediendo. Y para eso, los medios comunitarios están en estos momentos, yo creo, tanto las radios también como los canales, están haciendo una gran labor de informar y de informar la verdad, lo que los canales no muestran y lo que no van a mostrar nunca. ¿Por qué? Porque efectivamente sus líneas editoriales están basadas en una pura agencia de noticias internacional, que es la que les manda cómo y qué deben y qué no deben informar. Si tú acá en Chile ves las noticias, y en la mayor cantidad de países del mundo ves las noticias en un canal, no tienes para qué hacer zapping y ver el resto de las noticias en los otros canales, porque es lo mismo, es la misma mirada, el mismo lente, y son los mismos periodistas que estudiaron en la misma universidad y que se venden como viles prostitutas al sistema por unos pesos. Y es lo que los comunicadores sociales, los comunicadores populares, no hacemos. Hay también periodistas que son conscientes, que dicen la verdad, pero son los mínimos en torno a las realidades de los países en los cuales están insertos. Luis, desde aquí, desde Moreno, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica desde FM Moreno, esta radio también comunitaria, y toda nuestra solidaridad. Mira, muchas gracias a ti, Leonardo, gracias a Martín y a los compañeros que hicieron posible este contacto, y sigan ustedes sabiendo que vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir mostrando la realidad de lo que pasa en este país, y obviamente cuando ustedes necesiten de nosotros estamos a su disposición. Muchas gracias por el contacto. Igualmente, Luis, hasta luego. Un abrazo. Así era la comunicación que tuvimos recién con Luis Polo Lilio, es integrante de Señal 3 La Victoria, canal comunitario y popular de La Victoria en el sur de Santiago, atacado por los carabineros, nos decía, una violencia que no se ve desde la época de la dictadura. Sí, una violencia que también tiene que ver, y en el marco de la pregunta que le habías hecho vos, Leo, con el nivel de radicalidad de lo que se viene desarrollando y con las dimensiones de la importancia que toman canales comunitarios de estas características. Lo marcamos antes de hablar con él. En el propio barrio, en este barrio La Victoria, se habían hecho barricadas. No estamos hablando de solo movilizaciones en el centro de Santiago. En un barrio del sur de Santiago, los propios pobladores haciendo barricadas por la lucha por una educación gratuita y de calidad. Pero también le agregó por mejor salud, por un cambio del modelo económico. Estamos hablando de un nivel de desarrollo en los reclamos a nivel de la población que por supuesto, el Estado, cuando no tiene soluciones políticas para dar, aparece la mano de la represión como la opción, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención cuando comentaba el estado en el que estaban los carabineros. Sí, el estado que estaba... Eso te das cuenta cuando te enfrentaste muchas veces con los carabineros. Cuando vivís en un barrio donde los carabineros, o en este caso los carabineros, puede ser la policía, gendarmería, acá en Buenos Aires, los tenés seguidos, digamos. Estamos hablando de un barrio popular, un barrio, como decía él, uno de los que más ejerció la resistencia en la época de la dictadura y que obviamente conoce bastante bien de cerca. Por lo tanto... lo que sucedió, este ataque a este medio de comunicación comunitario, si llama la atención es porque no es algo normal, digamos, no es algo común y no es un momento común y normal el que está viviendo Chile en estos tiempos.